Oye, vamos a meterle bellaco, que esta gente lo que vinieron es a oír lo que es. No trates de sobrepasarlo, que no vas a poder. Mami, ahora sí que vamos a pelear. ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? A Mami, papi, papi. ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? A DJ Warrior. Seguimos el garete repartiendo el fucking puente. Ya consiguen los malvete. Mamita, no me rete. Machuyo un par de trago y se me olvida lo que hago. Si algún día te hice daño en el infierno, yo la paso hasta. Entra en trance, mami, pa' que dance. Dale duro que me gusta avance. Yo, entra en trance, macho, pa' que dance. Dale duro pa' que luce el trance. Yo soy la universidad. Mami, tú sabes que te gusta la claridad. Y dale a soda, muévete con el tra. Tú sabes que ahora mismo te voy a pegar pa' acá. En una esquina bailando los dos muy bien. Tú sabes que ahora mismo para ti estoy al 100. Tocarte, guayarte, besarte y hacerte el amor. Con calor, con sudor, con pasión. Tú sabes que este negro sí, sí te lo da. Tú sabes que ahora mismo te voy a hacer. ¿Estás escuchando? Mami, volviendo a marchar a todo el mundo.